Me deslizo despacio como rozando un dulce beso de tus labios. Siento tu tacto, siente mis manos. Disfruto del aliento más sublime y sagrado. Lo tengo todo claro, estaba escrito en algún lado. Yo sé que soy afortunado, un consentido de los astros. En madrugada estando todo callado, es momento indicado para mostrarte lo que he estado guardando. Desde pequeño esperando. Sin media vida te escribí canciones encerrado en mi cuarto. Apenas era un novato afinando con guitarras y aparatos. Momentos que aún recuerdo con agrado. Si lo analizas, gran legado. Todas las noches en la esquina esperando. Fue cada beso con exceso apasionado. Eso es contrabando, quizás si sabes de qué te hablo. Esos amores y cicatrices del dolor. Si te vas de mi lado, es como estar obsesionado. Es como estar extasiado. Volver a ese momento del recuerdo, que es como un dolor sagrado. De tu ausencia mal acostumbrado. Es como estar en el espacio. La gravedad en mí, tus brazos. Y solo vago en este mundo incierto, deseando la muerte por sentirme tan vivo, pero de ti tan alejado. Y vuelvo a dar pasos en falso. De vez en vez no puedo más yo. Me asfixio lentamente si analizo el pasado. Fotografías entre mis manos, mi promesa un fracaso. ¿Y qué más da si juzgarán, bros? Pues nadie sabe de mis tratos. Valió la pena cada instante que mi lengua recorrió ese cuerpo de diosa que tuve de ti como regalo. Y para mí fue demasiado. Pues nadie así me había tratado. Ahora te escribo canciones con lágrimas y sueños rotos para traerte de regreso una vez más a mi lado. Y para mí fue demasiado. Pues nadie así me había tratado. Ahora te escribo canciones con lágrimas y sueños rotos para traerte de regreso una vez más a mi lado. Rozando el dulce beso de tus labios, siento tu tacto, siente mis manos. Disfruto del aliento más sublime y sagrado. Lo tengo todo claro, estaba escrito en algún lado. Yo sé que soy afortunado, un consentido de los astros. En madrugada estando todo callado, es momento indicado para mostrarte lo que he estado guardando. Desde pequeño esperando.